watch your mouth. Tell you once again. Ochentera 91.9. Regreso a los 80, en 91.9, La Ochentera. I'm coming. llega feliz. Todo el ar y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! Navidad, felicidad. We'll be right back. Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Your heart into what can you say? Anyone can tell. La Ochentera 91.9. Modo La Ochentera 91.9. Modo La Ochentera 91.9.